Mira cómo nadan mis peces. Miren. Mira cómo nadan mis peces. Escuché un ruido. Debe ser la bruja malvada. ¿Puedes cuidar mis peces? ¿Quién viene? La bruja. ¿Cuál bruja? La bruja de lo... La bruja malvada. Solo clásicos en Universal Ester. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Universal Terror. Yo soy Yirky, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana vamos a darnos un festín de covers. Va a haber unos covers por ahí de The Cure, de Depeche Mode, de U2, de Rammstein y de Ozzy Osbourne. Es nada más la pizca que les puedo dar para que se queden con nosotros todo el programa y pues conozcan un poquito de las bandas que coverean a estas otras. Intentando hacer la selección, quise hacerlo un poquito más populacho para que ustedes conocieran las canciones originales y que pues escucharan con las versiones nuevas y no se perdieran tanto. Entonces vamos a iniciar con un cover a The Cure, pero también vamos a iniciar con un saludo para Paulina. Ojalá y nos esté escuchando, Paulina, que hace algunos días le estaba comentando que me recordaba mucho a Mariona Aupi. Mariona Aupi es una mujer española que ha tenido colaboraciones con Carlos Saán y una que otra con Enrique Bunbury. Anteriormente a estas colaboraciones ella tenía una banda que se llamaba Fang. Cantaban bastantes canciones en inglés, unas que otras en español. Pero bueno, esta canción es dedicada para Paulina, para que escuche más o menos cuál era el trabajo de Mariona Aupi en la banda Fang. Y pues por supuesto también la canción en sí, el contexto de la canción también es dedicado para ella. Esta canción se llama Close to Me y es un cover a The Cure. Ellos son Fang. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue Fang, con la voz de Mariona Aupi. Close to Me, para Paulina. Bueno, ahí quedó el encargo, lo prometido era deuda, y vamos a continuar con los covers de esta semanilla. Nos vamos a ir inmediatamente conectados con una canción exquisita. De verdad que esta canción podría hacerte llorar en los peores y en los mejores momentos de tu vida. Es una canción de Depeche Mode. La canción se llama In Your Room. En esta ocasión está interpretada por Seraphim. What's up? Eso fue Serafín interpretando una canción de Depeche Mode que se llama In Your Room. Ay, bastante rica la versión de Serafín. También la de Depeche Mode, la original, es bastante sabrosa. De hecho, el día del concierto estuve a punto de llorar. No se crean, como diría Robert Smith, los hombres no lloran. Y hablando de Robert Smith, nos vamos a ir con una canción de The Cure. Esta canción, al parecer, fue inspirada hacia Robert Smith para escribirla por el libro El extranjero de Albert Camus, un escritor bastante fuerte, muy existencialista. Entonces, hay una parte, una escena que nos describe Albert Camus, donde el personaje principal está parado en una playa y al parecer toda esta imagen que se crea Robert Smith al leer este libro, pues le da como inspiración para hacer la canción que se llama Killing an Arab. Esta canción que vamos a escuchar está cobereada por Icon of Coil. Icon of Coil es un proyecto que estuvo manejando Andy Lapegua de Combi Christ. Entonces, Icon of Coil es más synth pop, pero los vamos a dejar. Es una versión bastante rarita porque es electro. Entonces vamos con Killing an Arab de Icon of Coil y regresamos. prendidita la rola, ¿no? Le da otro toque el que se le escucha el beat. Pero eso fue Icon of Gold con Killen and Araf. Ahora nos vamos a ir con una canción de una banda que yo vomito. De hecho, va a venir próximamente. Estoy hablando de U2. Pero tiene 3 o 4 canciones que son bastante rescatables. Entre ellas, a mí me gusta mucho esta que vamos a escuchar. Se llama New Year's Day. Pero esta versión la vamos a escuchar con To Die For. Hay varias versioncillas por ahí chachareando entre mis archivos. Me encontré que también Serafín tiene una cancioncilla, un cover de New Year's Day. La neta es que estuve tentado a ponerla también, pero es muy, muy suave. Al estilo Serafín, ¿no? Pero ahora la vamos a escuchar un poquito con su toque violento de To Die For. Para que, pues bueno, le vayan aprendiendo algo estos morros de YouTube. A lo mejor mucha gente no le ha de gustar que yo esté comentando este tipo de cosas acerca de YouTube. Pero bueno, me importa un pito. Vamos a escuchar New Year's Day con To Die For. Though I want to be with you now. Eso es, la voz rasposita de Jape le da un toque distinto, ¿no? Como que más machine. Pero bueno, eso fue New Year's Day de To Die For, cobreando a U2. Nos vamos a ir tendidos con una cancioncilla. Esto es más para metaleros, ¿eh? Se empieza a transformar Universal Terror con esta canción. Vamos a recordar al señor Ozzy Osbourne. En sus buenos tiempos, cuando le gritaba bien sabroso y era un chamaco que hacía locuras, bastantes locuras. La canción es Mr. Crowley, también inspirada por el señor Crowley, que se decía el primer monje oscuro. El que tenía bastantes cosas ahí, medio undergrounds, el señor Crowley. Y por eso el señor Ozzy Osbourne le compuso una canción. Esta vez la vamos a escuchar con una banda fenomenal, de mis favoritas. Ellos son Monspell. Esta canción viene en el disco de Monspell, que se llama Darkness and Hope. Un disco bastante, bastante recomendable. Si el día que lo encuentren, cómprenlo, no duden en comprarlo. Te crea unas atmósferas bastante oscuras, muy, muy fuertes. Pero pues bueno, dejémonos de parloteo y vámonos con Mr. Crowley. Una canción de Ozzy Osbourne que está cobereada por Monspell. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, you did talk with the dead. Lots of me seem so tragic. Oh, will it thrill on it all? You fool all the people with magic. Yeah, you waited on Satan's call. Mr. Charlie, una voz excelente, fenomenal de Ribeiro, Fernando Ribeiro, para ser precisos. Un tipo muy comprometido con su trabajo. La neta es que cada que ese güey saca algo es muy recomendable. Tiene la garantía de Fernando Ribeiro. Le da, por supuesto, el toque macabro de Monspell. Más lenta, por supuesto, que la original de Ozzy Osbourne. Pero una delicia, un manjar escuchar esta canción de Monspell. Pero muchachos, niñitas y niñitos, es hora de despedirnos. Llegamos al final de Universal Terror. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a despedir con una cancioncita ya más nueva en todos los sentidos. La canción original también es relativamente nueva y con bandas nuevas. Pero nada más, antes de cualquier otra cosa, antes de irnos con la rolilla, les recuerdo los sitios, las redes sociales. Ahí está el Twitter con @Jirky, ahí me pueden encontrar. El Facebook, el de Cubo Radio, está la liga aquí arribita, denle click. Y el personal es Jirky Majabskowski. De cualquier forma, estoy en los amigos de Cubo Radio, ahí me pueden localizar. En MySpace, el MySpace me pueden también contactar como Jirky69. Ahí estamos. Y pues creo que son todos. Estamos al pendiente a ver si hacemos ya algo más ligero para oídos más suaves la siguiente semana. Si no, pues pídenme ahí, mándenme sus correos. También, por cierto, el correo es jirky@cuboradio.tk. Ahí me pueden escribir lo que sea. Mentadas de madre, groserías, besos, apapachos, peticiones de rolas, algún regalo para alguna mojarrita, para sus novios, sus machetes, no sé, lo que ustedes quieran ahí en el correo electrónico, o bien ahí postenme aquí abajito sus comentarios. Y pues estamos para servirles. No es cierto, no estamos para servirles, estamos para ayudarlos a escuchar música que sea de su agrado. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar una canción de Apocalíptica. Apocalíptica no es muy muy de mi agrado, pero hizo una canción con Nina Hagen. Nina Hagen, mi novia exquisita. Hemos tenido diferencias, ¿verdad? Pero es Apocalíptica con una colaboración de Nina Hagen, cobereando una canción de Rammstein. La canción de Rammstein se llama Seaman. Esta canción es una belleza, de verdad, escúchenla. Es extraordinaria. Me quedo sin palabras, sin adjetivos para esta rolilla que vamos a escuchar, con la cual nos vamos a despedir. Entonces, ellos son Apocalíptica, pero sobre todo cantando Nina Hagen. La canción es de Rammstein, están cobreando la rola que se llama Seaman. Entonces, señores, cuídense mucho. Nos estamos escuchando las siguientes semanas. Por ahí tendremos sorpresas porque se acerca el aniversario de Cubo Radio, de toda la cadena. Ya estaremos poniéndonos de acuerdo con todos ustedes cómo lo vamos a celebrar. Esto sería todo. Yo soy Jirky. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta siempre. Wo